que está teniendo la crisis es sobre los despidos y las suspensiones. Y el Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, presentó un nuevo informe socioeconómico con el impacto de los primeros 7 meses de 2018. Y para conocer los resultados, la tenemos en línea a Eva Sacco, quien es parte de CEPA. ¿Qué tal, Eva? Martín Iglesias te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Martín. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo surge el informe y cuáles son los resultados más relevantes, Eva? Bueno, nosotros venimos haciendo un relevamiento mensual de los despidos, ¿sí?, que se van contabilizando en medios de comunicación, en redes sociales, ¿sí?, que nos viene dando bastante bien de acuerdo a luego lo que va informando el CIPA, ¿sí?, de acuerdo a la creación y destrucción de empleo. Lo interesante es que, bueno, con este relevamiento nosotros podemos tener primero un detalle mucho mayor y más rico de qué es lo que está pasando por sectores de actividad, por rubros, causas de despidos, y después que nosotros tenemos un dato mucho más frecuente y como termómetro, ¿no?, mucho más instantáneo. Nosotros tenemos los datos de despidos a julio de 2018. En el mes de julio tuvimos 6.578 casos de despidos, ¿sí?, que el año es, digamos, más del doble de lo que hubo en el mismo mes del 2017, que fueron 3.129 casos, ¿sí? Además, otra cuestión muy relevante es que el 77% de los despidos fueron despidos realizados en el sector industrial. Esto es una constante, ¿sí? El empleo en el sector industrial no solo se viene destruyendo empleo, sino que también los datos nos indican que no se está creando empleo. El sector industrial es el sector que genera lo que uno puede considerar el empleo de calidad, el paradigma del empleo, ¿sí? El empleo privado de calidad son trabajadores, empleados que tienen remuneraciones superiores a los del resto de las ramas, y son además trabajadores que están en general, la gran mayoría, blanqueados, ¿sí? Y otra cuestión importante es que, bueno, nosotros vemos que en general los despedidos pertenecen a pymes, en muchos casos. Esto representa además no solo, digamos, una pérdida para el trabajador claramente, sino también para la propia empresa, ¿sí?, que al despedir un trabajador después le cuesta mucho volver a contratar y tener que nuevamente capacitarlo, ¿sí? Es trabajo especializado el que se destruye, lo cual es doblemente grave, ¿sí? Una cuestión también importante que surgió de este estudio es que 1 de cada 8 despedidos en general de la economía se da por cierres de empresas o comercios, y en el sector industrial es 1 de cada 5 despedidos, ¿sí? O sea, el 20% de la destrucción del empleo industrial se dio directamente por una reconfiguración económica, una reestructuración, sino por directamente el cierre del comercio de la empresa, ¿sí? Uh-huh. Eva, recuerdo en conversaciones anteriores que hemos tenido aquí en el aire que vos comentabas, además de los datos que son preocupantes en esta pérdida de empleo industrial que decías ahí, calificados con buenos salarios, es que después son muy difíciles de recuperar. Bueno, a ver, sí, es lo que yo te estaba diciendo, que justamente ese empleo, ¿sí?, ese empleo que representa el trabajador un activo para la empresa, pues un trabajador que además de estar bien remunerado y que es, digamos, el empleo que nosotros queremos crear, es un trabajador que al empresario le cuesta un tiempo de inversión, ¿sí? Por eso lo que pasa es que muchas pymes, ¿sí?, intentan a una costa de perder plata, sostener a los empleados, hacer en todo caso suspensiones o hacer una reducción de la carga horaria, pero sostener al empleado, porque en el momento en que mejora la situación, si no tienen al empleado, ¿sí? Tienen que salir a buscar un empleado, es difícil conseguirlo en el mercado, y en muchos casos, a pesar de que puedan conseguir por ahí un técnico, necesita un tiempo de capacitación, ¿sí? Que la empresa no puede responder. Por eso te decía que es una doble pérdida, ¿sí? Es una pérdida en el sentido, bueno, humano, ¿no? De las hogares que se quedan sin ese ingreso, pero también es una pérdida en el sentido de la estructura económica, ¿sí? Es como destruir capital, es destruir capital, ¿sí? Despedir a un trabajador industrial. Teniendo en cuenta la coyuntura que estamos viviendo y los cimbronazos en el ámbito financiero, Eva, ¿vos ves que esta situación de la pérdida de puestos de trabajo va a seguir esta tendencia o empeorar? Y mira, el problema acá es el modelo, ¿sí? Económico, más allá de los cimbronazos, que son consecuencias del modelo económico, no consecuencias exóticas de cosas que pasan en Turquía. Eso en todo caso podrán ser detonantes. Sí. Ahora, el gobierno tiene un problema de base, sí, que es el modelo económico, como te decía, un modelo basado en la ganancia solamente de un par de sectores: el sector financiero, el sector agroindustrial y el sector energético. Sí. Entonces se han tomado medidas, ¿sí? Para que esos tres sectores tengan ganancias extraordinarias, y esas medidas van en contra de justamente el resto de la economía. Y por otro lado, otra cuestión que es una cosa terrible, ¿sí? un cáncer que tenemos, que es este manejo monetario de la inflación. O sea, el equipo económico no comprende que la inflación es un fenómeno de costos, es un fenómeno multicausal, ¿sí? Y es un fenómeno que está relacionado a la distribución del ingreso, o no lo quiere comprender, ¿sí? Y considera que es un problema monetario. Entonces la única respuesta que tiene es, además, dentro de, digamos, de todas las posibilidades monetarias que se le pueden dar como respuesta a la inflación, ¿sí? Que equivocados o no, algunas pueden tener más asideros, se le da una respuesta que lo que se supone es que si subimos la tasa de interés muchísimo, la inflación va a bajar. Ahora, la tasa de interés, para cualquiera que tuvo un comercio, cualquiera que tuvo una pyme, sabe que es un costo más, es el costo del financiamiento, es el costo que tiene una pyme para adelantar un cheque, ¿sí? Es el costo del capital circulante. Entonces, y por otro lado, esa tasa de interés tan alta beneficia al sector financiero, porque ¿quién va a invertir en la economía real, en máquinas, en contratar empleados? Es mucho mejor comprarse un bono, comprarse una LEVAC, prestarle al gobierno, ¿sí? Entonces, esa tasa de interés tan alta, sí, que tenemos, va en contra de la industria. Y entonces, hasta que no se resuelva ese problema, que es el problema que nos está llevando, digamos, por el mal camino, ¿sí? Y hasta que no se resuelvan los desequilibrios estructurales de la economía, ¿sí? Y estos parámetros que se han fijado de darle solamente ganancia y tomar medidas que solamente le dan ganancia a esos tres sectores que te decía, la economía va a seguir estando mal. Ayer se volvió a insistir con el mismo camino de subir las tasas de interés. Con tasas de interés tan altas no hay industria que funcione. Sí, se sostiene que hay que abrir la economía, hay que liberalizar la economía, hay que permitir la entrada hay que permitir la entrada de bienes importados. Eso compite con la industria nacional, sí, que está, digamos, soportando costos muchos mayores, sí, y entonces también eso va en detrimento. Y por otro lado, el único precio que no está dolarizado en Argentina, porque han tomado todas las medidas para dolarizar los precios, es el salario, ¿sí? El salario de los trabajadores, bueno, yo soy trabajadora de la universidad, estamos en un plan de lucha, ¿no? Todavía los docentes universitarios no han cerrado paritarias, los docentes de la provincia de Buenos Aires no han cerrado paritarias, muchos gremios han cerrado paritarias por debajo del 20%, algunos con el 15%, con una inflación que se proyecta de más de un 30%, y en realidad casi que ni siquiera tiene techo, porque no sabemos qué es lo que va a pasar con el dólar y hay una retroalimentación entre el dólar y la inflación. Entonces, con los salarios en pesos, el mercado interno tampoco arranca. Nosotros tenemos una industria que es mercado internista. ¿Qué empresario va a invertir, sí, en un país donde el sector financiero es el sector que da ganancias y el sector industrial, los comercios y todo el resto de las actividades son actividades que están muy deprimidas porque justamente la tasa de interés es muy alta, porque los salarios reales están bajos, porque tienen competencia de lo importado, ¿sí? Así que no, lo que avizorábamos de acá a fin de año y para el 2019 es una situación muy, muy compleja, ¿sí? Gracias, Eva, por estos minutos. No, por favor, saludos. Ahí estaba Eva Sacco.